Você só vai dando piada, porra. Olha quem que vem, eu pra no pé. Você acha engraçado, mas o gajo não. Llego dando raquetazo como Rabanada. Corte despertador pa' que deje de soñar. Por más pata que me ponga tú nunca vas a llegar. Porque papi yo estoy claro pero sigo movistar. Me compré una gafa Gucci, ahora veo todo mejor. La toalla tío fuchi cuando va a salir el sol. Porque antes yo era malo pero ahora soy peor. Me dejó secuela y tomo pastillas para el dolor. San Upe está prendido, ya lo no es el mismo de antes. Ahora sale pa' la calle y lo respaldan todos los gantes. Porque estoy sonando como country, pero en todos los cantes. Después te paso el recibo de la luz que me robaste. No me encuentro, no me llamen, yo sueno con el maleante. Dos días que no he dormido, sabes que tengo el aguante. Si yo quiero, tú no cantas y no quisiera ser cantante. Quieres montarse en un ritmo, pero no me hace encontrarte. Tú bien sabes, no perdono, conmigo te equivocaste. Un Marconi no tengo. Yo soy el suceso de esos que van a mí todos los días. También tal que ahora mamá, pero antes no creía. Ahora la baby me llama y escucha mi melodía. Me levanto y ya no espero porque ya me llegó el día. Porque papi yo estoy frío y yo la era de hielo. Ya yo le marcaba el paso pa' los tiempos aquí hielo. Si quieres nos vamos calle, dejen que me te congelo. Pa' dejar de darle luz cuando todos se queden ciego. Habla de glow, de palo, de mujeres, de gramo, de un gordito sano. Aquí sí que transpiramos alguna más del vamos. El búnker insano, el idioma de mi tierra. Cuando quiera conversamos. Ay, mamá, tú sentirás papá. Llego dando raquetazo como Rabanada. Corte despertador pa' que deje de soñar. Por más pata que me ponga tú nunca vas a llegar. Porque papi yo estoy claro pero sigo movistar.